gente a hacer billetes, un bien pa' mi mamá. Dios me la cuide, porque siempre estuvo pa' cuidar. Pensamiento rico y el foco encendido, listo pa' chambear. Y en el caminito tal amigos me van a llamar. Siempre ando solo, no ocupo un estorbo, puro bla bla bla. Manifiesto todo y también con los santos les debe rezar. Si me caigo no me rajo, sigo con el mismo objetivo, que llegue ese billetito. Vieja, mi tacometa no se me raja, la quiero mucho, pues aún no me ha dejado apatar. Tengo muchos lujos y estando en el ONU es la familia, tiempo y muy poco, yo lo gozo sin pensar de más.